Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos, como siempre, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ahí, además de la escucha online, tienes los podcasts. Y juntitos también en este martes, con sabor a lunes, es un día extraño. Hoy es martes, es 1 de marzo del 2022, alcanzaremos 22 grados de máxima, 7 de mínima y los cielos totalmente despejados. Lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida vamos a charlar con Clara Grima, vecina de Helves, profesora y doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla y una gran divulgadora de las ciencias matemáticas, con varias publicaciones y colaboraciones en medios de ámbito nacional, además de estar incluida en la lista Forbes como una de las personas más influyentes del 2022. Bueno, pues le han dado un premio a la Junta de Andalucía y hoy vamos a hablar con ella de eso mismo, de ese premio. La segunda hora vamos a hablar con Remedios Cruz Acebo, la hermana mayor de la hermandad, no en la segunda hora, en la segunda parte de esta primera hora, hermana mayor de la hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad, para hablarnos de la próxima actividad que han organizado a beneficio de la propia hermandad. Se llama Sabores de Cuaresma, que se celebra este sábado 5 de marzo en el Polideportivo Municipal. Ahora sí, en la segunda hora tendremos Otro Mundo es Posible con María José Rodríguez, que se centrará hoy en el Esperanto, la lengua planificada internacional más difundida y hablada del mundo. Para ello contará con Vicente Manzano Arrondo, profesor de la Universidad de Sevilla y miembro de la Federación Española de Esperanto. Por último, charlaremos con Rafael García Villa, delegado de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Helves. Nos hará un resumen del acto institucional celebrado ayer en nuestro Teatro Municipal con motivo del Día de Andalucía. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a arrancar con música, mientras que preparamos la entrevista con Clara Grima. Vamos a arrancar con Pastor Soler, una maravillosa canción que se llama Que hablen de mí. Es lo nuevo de la coreana, es lo nuevo de Pastora Soler. Nos quedamos con ella. Pude seguirme engañando, pude seguir recordando despierta. Pude seguir esperando a que me vieras, a que volvieras. Pude seguirte queriendo, aún sabiendo que no te interesa. Pero ya decidí que es mi momento, mi tiempo, y no pienso perder. Y que hablen de mí, de mis sueños, de mi perdición. Sabemos tú y yo, cuéntale al mundo la historia. llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, yo, porque nuestra compañera Clara Grima, por cuestiones de trabajo, tuvo que dejar el espacio que tenían aquí en Helves en la Onda, de momento, porque era imposible compatibilizar todo lo que está haciendo, pero que hoy tenerla de nuevo aquí en Helves en la Onda, en tu horario, de tu espacio, además, para mí es un placer que vuelvas ahí, al menos este día de hoy, para hablar de cosas guay, como tú dices. Cosas guay. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cansada? Ya no lo voy a decir más, que va a decir la gente esta tía siempre, va diciendo que está cansada. Mira, el que te siga lo más mínimo en las redes entenderá perfectamente lo de cansada. No, sí. Bueno, ahora que estoy con un pequeño problema de espalda, como casi todo el mundo que se dedica a lo que yo, que es estar todo el día sentado delante de un ordenador, pero bien, estoy muy bien, muy contenta. La verdad que el año empezó muy bien y está continuando muy bien y nada, pues que siga así. Oye, pero yo entiendo que es normal que todo el mundo quiera tirar de ti, quiera hablar contigo, que participes en diferentes charlas, forums, programas de radio, de televisión. Es normal porque te has convertido, quizás has conseguido una de las partes más llamativas de la ciencia, que es divulgarla, generar pasión o generar sobre todo interés, curiosidad por conocer más de la ciencia, ¿no? Y eso yo creo que lo has conseguido por ser quien eres, como eres, que al final eres igual delante de un micrófono que detrás, ¿no? Quedando una charla, que tomándote un café, y porque la explicas desde un punto de vista que para los demás, que no somos científicos, nos resulta fácil y cómodo de escuchar, ¿no? Esto es un arma de doble filo porque te hace viajar demasiado, estar en demasiados bolos, en demasiadas cosas, charlas que tienes que preparar, libros que tienes que defender y además tu trabajo como doctora en matemáticas en la Universidad de Sevilla, que eso ya... Que ayer acabé las clases, bueno, hoy también, pero por hoy eran prácticas, pero cuando acabé las clases te digo, yo ya estoy vieja. ¿No? ¿Sabes lo que pasa, Irra? Es que el otro día se lo contaba a mis hermanas, no sé si alguna vez te lo llegué a contar, digo, es que yo digo, ya no puedo aceptar más propuestas porque no puedo, ¿no? Y bueno, y porque tengo, a ver, 51 años y mis padres son mayores, yo no quiero perderme una tarde de tomarme un café con mis padres, que cuando en la pandemia no podía estar con ellos, dije, nunca más me voy a tener demasiado trabajo para ir a tomar un café con mis padres. Pues otra vez estoy ahí. Claro. Y lo que pasa, le decía mi hermana, dice, pues chiquilla, di que no. Digo, sí, lo que pasa es que te hacen ofertas tan bonitas que tú, ay, es que es muy chulo, ay, que es muy chulo. Digo, y al final es la metáfora, es, digo, imagínate que tienes un árbol de Navidad y que empiezas a comprarle bolas muy bonitas. Cada bola no pesa tanto y luego tú dices, ay, qué bonito, qué bonito. Digo, al final el árbol se cae y se parten todas las bolas. Y bueno, voy a intentar no caer, que el árbol no se caiga, por lo menos para que no se rompan las bolas, pero sí, hay que saber parar porque, bueno, porque además, mira, esta pandemia nos ha dado una hostia de realidad, porque creo que la palabra es hostia y que en cualquier momento otra vez nos volvemos a parar. O lo frágiles que somos, que en cualquier momento desaparecemos, ¿no? Entonces yo creo que hay que vivir más la vida. Yo lo estoy haciendo regular. Que conste que yo muchas veces voy en un viaje y digo, ay, madre mía, ahora me tengo que ir a Burgos, ahora me tengo que ir. Pero luego cuando llego yo me lo paso estupendamente. Claro, lo disfruto un montón, pero claro, para disfrutar, pues, pues por ejemplo en Burgos, que he disfrutado como una enana, ¿no? Viendo. Pero, ¿sabes? ¿Te da tiempo a hacer balance de lo que estás haciendo? No. Esto es que vamos a la frenético y realmente no nos paramos a decir, hey, un momento, no, pero ¿qué camino estoy haciendo? ¿Qué estoy consiguiendo? Y es bueno hacerse balance de vez en cuando, ¿eh? Bueno, a mí muchas veces cuando me dan un reconocimiento, un premio y tal, pues es muy guay y tal. Y eso es lo que trasciende y está muy bien. Y a mí cada vez que me llaman para decirme que me han dado un reconocimiento, pues primero me hincho a llorar, porque como siempre estoy cansada, estoy deseando que me den un motivo para llorar. Y luego me acuerdo de mis padres, ¿no? Que eso creo, claro, que sí te lo conté, ¿no? Que me dijo Massinger, sí. Ya no quiero ganar el planeta porque ya no se lo voy a contar a mi padre, ¿no? pero me voy a emocionar, pero hay cosas que me pasan que no cuentan, ¿no? Porque son cosas pequeñitas, son más importantes que los premios, ¿no? De niños que... He conseguido que vengas hoy, sí, para hablar de un premio que te dan. Que me dan. Que además te lo da tu tierra. Mi tierra. Que, recordemos que Clara es coreana de nacimiento, hija del Beñá de acogida. Oh, exactamente. Y Corea del Río te da un premio llamado Meridiana. No, la Junta de Andalucía. Ah, es la Junta de Andalucía. Sí, pero sí, Corea, sí, del Río también había algo, un reconocimiento. No, me dieron, o algo, ¿no? O sea, mi primer reconocimiento fue en Helves. Sí. Yo siempre lo reivindico. Día de la fue mujer. El Día de la Mujer en Helves. Y fue, bueno, hace un montón de tiempo, era José Luis Benavente, el alcalde. Eso fue la primera vez que, bueno, fue, no te digo qué más ilusión me hizo, pero bueno, el que menos me esperaba porque era mi primer premio. Luego en 2018, creo que dos o tres años después de lo de Helves, me dieron Coreana del Año. El año pasado me dieron la medalla de oro, creo que fue el año pasado, sí, la medalla de oro de la ciudad de Sevilla, porque está la de la provincia. Y ahora pues seguía venía la junta, ¿no? Pero vamos, no es una medalla de Andalucía. Bueno, pero ya llegará. Eso es para los toreros y para las asociaciones de cazadores. Pero Premio Meridiana es un premio que da la Junta de Andalucía, vale, y el Instituto Andaluz de la Mujer a mujeres que... En algún momento he confundido yo los términos. No pasa nada, pero mi tierra. Y habéis visto Corea del Río por algún lado, pero de todas maneras es un premio importante el Meridiana. Okay. Es verdad que es un premio con el Instituto Andaluz de la Mujer. Sí. ¿Qué es Meridiana y por qué se te concede a ti este premio? Pues, bueno, yo cuando me llamaron estaba... ¿En dónde estaba? En Tomiño, en un pueblo. ¿Dónde está Tomiño? En Pontevedra. Y bueno, estaba en la calle llorando cuando me llamó la directora del Instituto Andaluz de Mujeres. Digo, ¿pero por qué yo? ¿Por qué yo? Y dice, ay, chiquilla, no preguntes más por qué yo. El premio Meridiana es un premio que otorga todos los años la Junta de Andalucía, bueno, sobre todo el Instituto Andaluz de la Mujer, lo que pasa es que te lo entrega el presidente de la Junta. Que se concede, no sé, me parece que son 8 categorías, pero ahora mismo no te las puedo decirte porque no me las sé de memoria. Y la mía es iniciativa que promueve la educación en igualdad. Es la de, porque claro, de muchacha, bueno, soy una chica. Y bueno, mis charlas están enfocadas para niños, niñas, hombres y mujeres, pero evidentemente pues siempre reivindico que puedo, la importancia del papel que ha tenido la mujer en la ciencia y sobre todo la necesidad que tenemos de que las niñas hagan ciencia. Es que eso es una de las partes, yo creo, que más hay que destacarte. La ciencia, tú piensas en científicos y piensas en eso mismo, en científicos. Seriotes. Claro, aparte de señores muy mayores, serio, y muy serios. Serio. Pero no piensas en mujeres. No. Y es curioso. Y es otra parte que hay que reivindicar y otra parte que nos tiene que cambiar en la mente. Hombre, porque ya yo creo que creía, pero me parece a mí que yo siempre soy muy optimista. Luego me pego cada torta de realidad. que bueno, con la pandemia, porque se iba a quedar claro, ¿no? Que vamos a ver, de la pandemia nos ha salvado la ciencia. Evidentemente la ciencia, bueno, la ciencia no solo los investigadores, sino también los enfermeros y las limpiadoras de los hospitales, claro. Quiero decir, todo lo que tiene que ver con la ciencia. Y nos quedan muchos problemas, ¿no? O sea, tenemos problemas de cambio climático, tenemos problemas de resistencia a antibióticos y cada vez vamos a necesitar más científicos nosotros, y cada vez los niños y las niñas van a necesitar saber más ciencia para tener más trabajo, porque cada vez va a ser más tecnológico. Tengo la impresión de que la pandemia que nos ha dejado y nos ha hecho sufrir y nos ha dejado tanto dolor. Sí, bueno. Y problemas mentales a muchas personas, estamos viéndolo, además los resultados, sí, ahora, ¿no? A gente joven haciendo actos atroces, ¿no? Sí. Pero también tengo la impresión de que ha sembrado una semilla que es la ansiedad, las ganas de cambiar el mundo, de generar un mundo más tecnológico, más... adecuado al sistema, al modo de vida que queremos, que sea equiparable con la Agenda 2030, la agenda para intentar frenar al máximo el cambio climático e intentar además unir dos mundos que parecían antagónicos, que para nada lo son, que son el avance, la tecnología y la ecología, el amor por nuestro planeta. ¿Tienes esa sensación en la que además que estoy escuchando avances, el último, Elon Musk, un teléfono móvil con carga solar? Ah, pues eso no lo escucho yo que estoy... Pero sí, evidentemente mucha gente que, como tú dices, lo pone como enfrentado, ¿no? El salvar, el ser respetuoso con el planeta, ser sostenible con la tecnología. Y yo siempre digo, lo que nos va a salvar del cambio climático es mucha tecnología. De hecho, ya hay mucha gente trabajando, pues, en cuanto dicen, en desarrollar materiales que son amables con el medio ambiente. Y están desarrollando ya y se están haciendo muchos trabajos de inteligencia artificial para producir comida porque el cambio climático ya solo podemos intentar que no vaya más, pero ya está aquí. O sea, no sé cómo nos vamos a duchar este verano con leche. Pues fíjate que nuestra compañera María José Rodríguez, en su espacio Otro Mundo es Posible, nos habló de un invento. Es un inventor, tiene 80 años, es gallego de nacimiento y sevillano de acogida. ¿Ah, sí? Y ha inventado con... parece como un sistema como el del aire acondicionado, de filtrar la humedad del aire y condensar agua, claro. Agua potable. Es que es un problema que tenemos ya encima, o sea, y esto además es que está inventado y es que está a la venta el aparatito y es que se está vendiendo, no sé si a Libia, Namibia, para el desierto del Kalahari se habían comprado, sí, no sé cuántas máquinas. Espérate, de estas creo que vi un documental hace tiempo sobre eso, ahora que lo dice, de condensar y coger las gotitas. Bueno, es que el agua, siempre estamos con la electricidad y con este tipo, bueno, por supuesto la electricidad, nuestro mundo sería diferente, no estaríamos tú y yo aquí ahora. Ah, claro. Pero yo siempre digo, mira, si no hay electricidad, yo no me puedo hacer ni un café porque en mi casa todo es eléctrico, pero bueno, pues aprenderemos a chascar piedras, como se diga, a frotar piedras, porque de ahí hemos aprendido. Claro. Pero el agua es una necesidad fisiológica. Esencial. Y lo que la tecnología, cuando dicen que es que la tecnología nos ha llevado a esto, digo, posiblemente, pero será otra tecnología la que nos saque de esto. Fíjate que yo tiro más que cuando llamamos a la tecnología lo que nos ha llevado a esto, yo tiro más a la industria, esa industria de quemar la madera, del carbón, del petróleo, también, explotar, sí, nuestro planeta para... Y la cabeza de la gente, o sea, hace, no sé, unos meses se hizo viral en Twitter un hilo de un norteamericano, un estadounidense, que vino a, no sé si vino a Toledo o algo así, y entonces decía que... Qué curiosos son los españoles, no, qué pintorescos son los españoles. Mira, y entonces empezaba a criticar, bueno, no a criticar, sino a contar como qué graciosos somos o que sí, como que graciosos. Dice, no tienen ni secadora en las casas, ¿no? Y le contestó uno de Castilla-La Mancha, le digo, pero vamos a ver, Jonathan, que mi madre se le seca la ropa por el camino. Y entonces yo me acordé, dice, no llega ni a atenderla, Jonathan. Era muy gracioso el que le contestó, dice, que os estáis cargando el planeta. Y tiene razón, porque yo, a mi hermana pequeña, bueno, mi hermana Sonia, porque luego vino otra más pequeña, y a mí nos regalaron un viaje a Estados Unidos en el año 90, y estábamos en Arkansas, no tenéis que ir a Arkansas para nada, que yo el culo de Estados Unidos. No llevaría hasta con esos amarillos, ¿no? Zapatitos amarillos. No, Arkansas. Que te puedes ir al mar. No, era Arkansas. Pero bueno, nuestra amiga vivía en Arkansas, un calor que te mueres. Claro. O sea, ni se planteaban, pero es que llevan años, ni se plantean el hecho de tender la ropa. O sea, que es de la lavadora a la secadora. Eso es un montón de norteamericanos haciendo eso. Y bueno, nosotros también hemos gastado mucha electricidad, pero ellos... Creo que estamos concienciándonos. Sí, y era China, ¿eh? Pero estamos concienciándonos, pero estamos tardando mucho en concienciarnos, ¿eh? Sí. Y a veces la política no ayuda, a veces... Los poderes fácticos, ¿no? Claro. Porque los dueños de la eléctrica... Tienen mucho amigo. Claro, exactamente. Entonces, ese mismo reflejo de lo que pasa en los poderes, como tú dices, es lo asumimos. Entonces, si ellos están tranquilos, pues yo también. Y cojo mi papelito y lo tiro a la calle. Sí. O en vez de ir andando a tal sitio, que tardo 2 minutos andando, cojo el coche. Y etc, que al final no estamos concienciados. Es un poco, somos el reflejo de que si la política no está a la altura de esto, pues nosotros, ¿por qué vamos a estar? Y yo creo que es al revés. Nosotros como sociedad debemos de estar a la altura y exigir a nuestros políticos, a nuestros dirigentes, que estén a la altura de algo. Exactamente. Y además los pequeños estos son muy importantes. O sea, si ellos no lo hacen, porque dicen, bueno, si esta gente están fletando, y es verdad que las compañías aéreas están fletando a aviones vacíos, por no perder el slot, eso es una burrada desde el punto de vista. Una barbaridad, de contaminante. De contaminante. Ah, bueno, pues entonces yo cojo el coche, digo, no, porque, o sea, porque mi coche no es nada al lado de un avión, digo, no, tu coche no, pero si todos hacemos lo mismo... Es mucho peor que un avión. Vamos a acabar como en Wall-E, tú no sé si has visto la película Wall-E, sí, que claro. Estaban los humanos, bueno, yo ya voy por el camino, estos gorditos, que no podían andar, yo como no, me voy a comprar una elíptica, pero porque si no voy a acabar, y digo, es que... Vamos a acabar así. Bueno, yo creo que no. Mira por dónde yo confío en la juventud de mis hijos, ¿no? Sí, sí. Que son más ecológicos. De hecho, yo tengo que reconocer que en mi casa hemos aprendido a reciclar con los niños, ¿no? Claro. Cuando vamos, que han aprendido aquí en el colegio, ¿no? Que venía y si te equivocabas de cubo, eso va al amarillo. Y creo que, eso viene, nos va a salvar. Viene una generación muy, muy bonita, sí, ¿eh? Sí, con bonita. Valores nuevos, con otra forma de pensar. Y creo que es, yo tengo esa esperanza. Yo también. En fin, nos quedamos sin tiempo, que siempre me pasa contigo, porque empezamos a hablar de mil millones de cosas. Y nos enrollamos un montón. Es increíble. Pero que estamos muy orgullosos de ti también. Y yo, ¿sabes que ahora radio es tu casa, que te hayan dado y que te den el premio Meridiana, que no sé cuándo te lo entregan, porque se ha desvelado, pero ¿cuándo te lo entregan? Me lo entregan el día 7 de marzo. Sí, es lunes, porque el 8 de marzo me parece una buena decisión, muy bonita de la Junta. Normalmente antes se entregaba el 8, pero para dejar que las mujeres que quieran pues se puedan ir a manifestación. Claro. A concentraciones, o sea, un detalle muy bonito. Y es cada año se entrega en una provincia y este año nos toca en Huelva. Así bueno, que lo tienes ahí al lado. Hombre, yo con mis padres, claro. Que mi madre está ya que no cabe en su cuerpo, vamos, contenta. Clara, te echamos de menos, no te lo digo como presión, que lo sepas, pero que quiero. Sabes que a mí me encanta la radio, yo me pongo un micro y me vuelvo. Mira, ayer estuve en la tele porque me hicieron una mini entrevista en el programa de Juan y Medio. Que tuve, y siempre digo lo mismo, digo, ya no vengo más a la tele, porque perdí un montón de tiempo en maquillaje, en esperas y tal, y siempre, cada vez que voy a la radio, a la tele, salgo diciendo, cada vez que vengo a la tele, más adoro la radio. A mí me pasa igual, ¿eh? La tele es demasiado todo preparado, mucho tiempo para poco tiempo luego, y en fin, la radio es mágica, la radio es bonita, en la radio además podemos hablar de todo, y eso es... Y es más íntima, más cercana, sí, me gusta mucho más. Bueno, pues vuelve cuando quieras. Bueno, cuando tenga, ya ves si el año que... me he prometido que... Bueno, también me lo había prometido este año, pero que el año que viene voy más tranquila y a ver si podemos venir a retomarlo, de verdad que sí. Sería maravilloso. Las cosas claras, ese espacio lo mantendremos ahí a la espera de que vuelvas a retomarlo. Un abrazo enorme, enhorabuena por todos tus éxitos. Gracias. Y descansa. Sí, tengo que descansar. Un abrazo enorme, Clara, gracias. A ti. Adiós. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Mayores en la Onda. Un programa realizado por personas mayores para fomentar el envejecimiento activo y dar a conocer sus necesidades, inquietudes y experiencias. Cada miércoles de 8 a 9 de la tarde acude a tu cita con Mayores en la Onda. En Ahora Radio. Estamos en la 88.6 de la FM y en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Gelves volvió a celebrar el Día de Andalucía con un acto institucional en su teatro municipal, en el María José Jaramillo Ramírez, en el que además de conmemorar tan importante fecha, se rindió un homenaje a numerosas personas y entidades destacadas de fuera y dentro de nuestra localidad. Un acto emotivo y festivo lleno de arte y sentimiento presentado por dos gelveños pertenecientes al tejido asociativo de la localidad, Manuel Chávez Rodríguez y Mariló González González. También contó con la intervención de la alcaldesa, de Isabel Herrera, quien compartió su particular visión de Andalucía y la importancia de seguir reivindicando mejoras y derechos para nuestra tierra sin dar un paso atrás. Como en ediciones anteriores, el consistorio hizo entrega de varias medallas de Andalucía repartidas en dos categorías: ejemplo y referencia local y trayectoria y aportación al tejido social. En la primera categoría recibieron estos galardones Juan Melchor Requero, Matías Aban Ejentam, Luisa Cuenco Ruiz, más conocida como Tungi, Sergio Infante Reguera, Alberto Arias Vicente y Carlos Alberto Viñas Rodríguez. En la segunda categoría, las medallas de Andalucía fueron para el supermercado Suma las Niñas, Carlos Ortego Caro, la Peña Sevillista Nuestra Señora de Gracia de Gelves, la Peña Bética Cultural Rogelio de Gelves y la Fundación Vicente Ferrer. También se hizo entrega de la bandera de Andalucía de Gelves 2022 al coro de campanilleros de Gelves por su 25 aniversario. Para finalizar, se procedió al izado de la bandera y la interpretación en directo del himno de Andalucía a cargo del grupo musical Con Otro Aire, compuesto por Silvia Mena y Marcos Pineda. El ayuntamiento se encuentra muy satisfecho con el resultado que han alcanzado los trabajos realizados en una de las obras más necesarias y esperadas de nuestra localidad, unas obras que pertenecen a uno de los proyectos presentados por el consistorio a la Diputación de Sevilla dentro del Plan Contigo y que dieron comienzo el pasado 1 de diciembre. Se trata del proyecto de reparación del pavimento de varias zonas situadas en la barriada de Andalucía. Las actuaciones se han coordinado con Aljarafesa para que llevara a cabo trabajos previos de mejora de sus redes, evitando así levantamientos de firme y reparaciones posteriores innecesarias. Los trabajos se han ejecutado en la zona más al norte, conocida como Venta Aritaña, en la que existían unas áreas especialmente deterioradas: la plaza central, que se venía utilizando como bolsa de aparcamientos, y la calle paralela a la autovía, que enlaza con la citada Venta Aritaña en su último tramo. En el primer caso, se ha mejorado la pavimentación con fresado de la capa de terminación de asfalto y reposición de la misma con nueva capa de asfalto, además de reconducirse las aguas de lluvia y delimitar las plazas de estacionamiento. En el segundo, se ha cambiado todo el paquete de firme existente, sustituyéndolo por uno nuevo con terminación asfáltica en calzada y hormigón en aparcamientos. Además, se ha repuesto parte del acerado en la zona que se encontraba más deteriorada. También se reubicarán varias farolas y colocarán algunas unidades nuevas para mejorar la iluminación de la zona. Dentro de este mismo proyecto, del mencionado Plan Contigo, se encuentra la calle del Río, donde ya han comenzado las obras, y la calle Joaquín Benavente Molina, que se iniciarán próximamente. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas que el plazo de presentación de solicitudes para disfrutar del Aula de Conciliación Municipal Semana Santa 2022 estará abierto entre el 14 y el 25 de marzo. El objetivo de este nuevo servicio municipal y gratuito, que comenzó la pasada Navidad, es ayudar a las familias gelveñas a conciliar sus vidas familiar, laboral y personal durante los periodos de vacaciones escolares. Podrán beneficiarse de él aquellas familias que tengan hijos e hijas a su cargo, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, y acrediten encontrarse trabajando durante el citado periodo vacacional. El aula, que contará con 50 plazas, se desarrollará en el CEIP Duques de Alba de nuestra localidad entre los días 11, 12 y 13 de abril. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 7 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Escuela de Cine y Danza Fusión Artes Escénicas. Nuevos talleres de teatro, cine, baile clásico, contemporáneo y jazz moderno para todas las edades y niveles. Solicita tu plaza ya. Estamos en la calle Almería, número 13, local 23, en Gelves, Guadalquivir. Para más información, pásate a conocernos o llama al teléfono 633 16 11 57. Disfruta de la magia del teatro, del cine y de la danza con Fusión Artes Escénicas en Gelves. Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Me levanto tarde, no sonó el despertador. Me metí en la ducha y la caldera se apagó. ¿Dónde están las llaves? Las dejé en algún rincón. Que ya estoy al borde de la desesperación. Y respira bien, que así yo voy mal. Si no sé qué hacer, la vida te da limones, tú tranquila. Échale un poquito de sal y tómate un tequila. Si la vida te da limones, tú tranquila. Échale un poquito de sal y tómate un tequila. Ya llegué al estudio, no funciona el ascensor. Siete pisos mal pisados, me rompieron un tacón. Y aunque sienta que hoy la suerte me ha dejado de lado, lo que intento es no pensarlo demasiado. Y respira bien, que así yo voy mal. Si no sé qué hacer, la vida te da limones, tú tranquila. Échale un poquito de sal y tómate un tequila. Si la vida te da limones, tú tranquila. Échale un poquito de sal y tómate un tequila. Yo te digo que esto sienta bien, oh, oh, oh, que sienta bien. Que yo te digo que esto sienta bien, oh, oh, oh, que sienta bien. Tequila. Si la vida te da limones, tú tranquila. Échale un poquito de sal y tómate un tequila. Tómate un tequila. Tómate un tequila. Vamos a hablar de algo que tiene lugar este sábado 5 de marzo de 2022 en el Polideportivo Municipal, una actividad llamada Sabores de Cuaresma. Vamos a hablar con la hermana mayor de la hermandad de Nuestra Señora, a ver si lo digo bien, de nuestro Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. Remedio Cruz Acebo, Remé, bienvenida a los micrófonos de la radio. Muchas gracias, oye, buenos días. Hay que recordar todas las palabras del título, que no son pocas, ¿eh? Sí, es muy largo, es muy largo. Bueno, es muy largo. Cuéntanos, ¿qué es esto de los sabores de la Cuaresma? Bueno, pues estamos intentando organizar algo para, tú sabes, sacar fondo de donde sea, porque lo que tenemos emprendido es una cosa de mucho de mucho dinero, hijo. Siempre está el maldito dinero ahí. Claro. Bueno, recordemos que por primera vez la Hermandad del Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad va a sacar nazarenos. Eso conlleva, lógicamente, unos gastos. Lo hablábamos hace tiempo, que si se iban a hacer algunas actividades, me dijiste, sí, estamos ahí planteándolas. Esta sí, es una sí. De ellas para recaudar fondos. Bien. Pues sí. ¿Qué se van a encontrar la gente que vaya este sábado 5 de marzo al Polideportivo Municipal desde la 1 del mediodía? Bueno, pues más o menos vamos a intentar de que la gente pase un rato agradable, que conozcan también un poco más la hermandad y bueno, que saboreen también las cosas que más o menos se hacen normalmente en Semana Santa, las tradiciones que siempre hemos vivido desde pequeños en nuestras casas, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer un poco la boca agua, ¿va? Porque eso. Vamos a poder comer garbanzos con bacalao, espinacas, sí. Migas, buñuelos de bacalao, pinchitos, de pollo, de lomo, hamburguesas, eso ya también para los niños. Postres sí. caseros como torrijas, rosquillas, galletas fritas, bizcochos. Bueno, eso sí. es que os estoy viendo cocinando de aquí al sábado a un marcha forzada. De todo. Sí, sí, sí, un poquito de todo. Aquí tenemos que colaborar, sea como sea. Entre todas tenemos que hacer salito esto para adelante. Muy bien. Reme, ¿qué va a ser? ¿Tipo tapas con precios populares? ¿Cómo funcionaría la sí, sí, sí. de la cuaresma? Serán así como la otra vez que la hicimos. Serán tapas y eso, a precio asequible para que pueda asistir todo el mundo. Uh-huh. Porque nos hace falta la colaboración de todo el pueblo. O sea, entonces que... tiene que ser algo así, que la gente puedan ir y puedan echar un ratito con nosotros. Claro, además, polideportivo municipal, que si nos llevamos a los niños, ahí tienen para jugar sin peligro. Sí, allí no hay peligro ninguno. Exactamente. Tienen donde correr. Podemos comer, podemos después tomar café y degustar los postres, los dulces. Sí, sí. Echar todo el día en Reme. Me gustaría que invitaras tú a toda la audiencia de la radio para que estuviese ahí el sábado. Bueno, pues yo solamente tengo que decir que esperamos que la gente asista, estamos allí esperando a todo el mundo y creo que pasarán un buen rato y nada, también colaborarán con nosotros, que estamos ávidos de colaboración. Mm. Oye, pero va a haber música, ¿no? También creo, ¿no? Sí, sí. También va a haber música para animar un poco, tú sabes... El ambiente. Aquello, sí. Me parece maravilloso. Pues hay que colaborar con la Hermandad de los Dolores, que por primera vez en su historia más reciente vuelven los nazarenos a nuestro municipio. Esto es un hito histórico y hay que apoyar y hay que estar ahí ayudando a la hermandad y bueno, pues a un proyecto al que se enfrentan en breve, en abril, y para el que necesitan también fondos. Reme, muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego y radio. Vamos a los nazarenos de nuevo en la Semana Santa de nuestro municipio y puedes colaborar pues yendo este sábado al Polideportivo Municipal. Pero a mí me gusta. Como un cohete, pero a mí me gusta despeinar con el pelo.